bordadora que bordas primores en la luna de tu bastidor, va llenando con miles de flores la solanda y el fino crespón. Si pudiera bordar tu amor en la torre de mi corazón, de mis venas te diera colores más radiante que rayo de sol. Si yo tuviera la llave donde guardar las joyas que borda, si yo tuviera la llave, viviría guardando la gloria. Si yo tuviera la llave de la puerta de tu habitación, si yo tuviera la llave, si yo tuviera la llave del escollero de tu corazón. Son tus manos palomas de plata sobre el lienzo de fino blanco, pajarito bordado le canta a tus dedos de nardos en flor. Las estrellas se van asustadas, envidiosa de tu bastidor, porque el brillo que tienen bordada no lo tienen en su resplandor. Si yo tuviera la llave donde guardar las joyas que borda, si yo tuviera la llave, viviría guardando la gloria. Si yo tuviera la llave de la puerta de tu habitación, si yo tuviera la llave, si yo tuviera la llave del escollero de tu corazón.